Tengo una nariz, una copa, un tallarín y una sola manera de dormir. Tengo dos amigos, los convido con dos higos y con dos pedacitos de maní. Tengo tres sandías, voy a ver las tres Marías que en el cielo ya deben estar. Tengo cuatro violines, tengo cinco calcetines y yo tengo muchas ganas de contar. Tengo cuatro violines, tengo cinco calcetines y yo tengo muchas ganas de contar. Tengo seis zapatos, tengo siete garabatos, las semanas de siete días son. Tengo ocho flores, nueve chicles de colores, cada uno con su forma y su sabor. Tengo 10 manzanas, tengo 11 palanganas para el agua que voy a juntar. Tengo 12 melenas que ya son una docena y ya no tengo más ganas de contar. Tengo 12 melenas que ya son una docena y ya no tengo más ganas de contar.